28 de abril las calles en Colombia se llenaron al grito de El detonante, una reforma tributaria que indignó a la población. Contenía cuatro reformas ligadas: tributaria, de salud, pensional y laboral. Estos días ha estallado la desigualdad estructural en Colombia, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la rabia con la corrupción y las leyes que legislan contra el pueblo. La respuesta estatal ha sido la misma de siempre: muerte. Pero también han pasado cosas inesperadas, potentes, creativas y creadoras en todos estos días. Y necesitamos compartirlas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a estos capítulos radiales para acercarnos al paro, a esta huelga, estallido, protesta del pueblo colombiano desde el exterior. En este primer capítulo compartimos una entrevista realizada por compañeras de Cali a Giovanni Yule, dinamizador político del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Es una de las múltiples organizaciones indígenas de Colombia, una de las más reconocidas por su capacidad organizativa. Han estado apoyando el paro en Cali, antes conocida como la sucursal del cielo y ahora de la resistencia. Cali es una ciudad más grande, con más población que Barcelona, donde los barrios han logrado paralizarla para hacer oír su voz. También es la ciudad donde la policía ha asesinado más, de las de por lo menos 40 personas en todo el país asesinadas a manos de la policía a 2 semanas del paro, muchas eran de Cali. La Guardia Indígena, junto a la primera línea, ha sido un factor clave de protección de la protesta social. Son comuneros y comuneras, es decir, gentes de sus comunidades, legitimadas por la misma comunidad, que sin armas tienen fuerza colectiva contra la violencia de los armados. Los próximos capítulos serán más breves, pero este merecía tener su espacio. Tómense su tiempo, pónganse audífonos, caminen con la palabra de Giovanni Yule. Buenas tardes, un saludo igualmente a ustedes y gracias por permitirnos llegar a la comunidad con una información clara y veraz desde el punto, ¿no?, donde estamos haciendo este ejercicio de la protesta social en el marco de la minga social y comunitaria que hemos convocado, ¿no?, y que estamos tejiendo con todos los sectores sociales y populares de la región, del departamento del Valle y del país. Bueno. ¿Por qué la minga llega a Cali a acompañar este proceso que han iniciado los jóvenes y la comunidad? La minga llega a Cali porque Cali siempre ha recibido la minga. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos hecho distintas llegadas aquí. Y Cali es una ciudad prácticamente epicentro del suroccidente colombiano, que es donde hemos venido tejiendo un ejercicio de articulación con todos los demás sectores sociales y populares del suroccidente, hasta tal punto de que logramos plantear una minga como suroccidente que el año pasado llegó a la ciudad de Bogotá. Eso significa que Cali es la capital del suroccidente colombiano, pero además de ser una ciudad aquí estratégica en el suroccidente colombiano, lo que más nos impactó a nosotros y que lo que en realidad nos llevó a que tomáramos la decisión de venir aquí fue la valentía, fue esa gallardía con que la gente aquí en la ciudad de Cali salió a resistir, a aguantar y hacer el ejercicio de la protesta social a partir del 28 de abril. O sea que el 28 de abril se hizo la protesta, todas las ciudades hicieron la protesta y ya, pero la ciudad de Cali permaneció, insistió y siguió caminando en el marco de la protesta, y eso hizo que también nosotros nos pusiéramos a ver, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo aquí? Entonces también, por supuesto, nos juntamos a esa iniciativa, a esa valentía y a ese valor que tienen aquí estos jóvenes que han salido a las calles a pelear, no solamente por ellos, sino a pelear por todos nosotros, porque ellos lo que están también planteando es cambios estructurales de la política de nuestro país y, por supuesto, unas necesidades básicas insatisfechas que prácticamente las políticas de este gobierno, Iván Duque, nos ha negado, no solamente a los sectores sociales más vulnerables de la ciudad, sino también del campo. Como ustedes ven, indígenas, afros y campesinos, está ocurriendo un genocidio en nuestros territorios. Eso es en consecuencia de que este gobierno y este presidente retrocedió el proceso de paz que nosotros incluso habíamos ayudado también para que ese proceso avanzara, caminara, un proceso de paz que hizo el gobierno anterior con las FARC, Pero este gobierno incumplió ese proceso y eso hizo que nuevamente se recrudeciera el conflicto y la guerra y, por supuesto, avanzara el narcotráfico traslapando nuestros territorios indígenas, afros y campesinos. Pero además también porque había una incitación del gobierno, digámoslo así, ¿no? Entonces el gobierno presentó al Congreso de la República una reforma tributaria, que esa reforma tributaria era agravar la canasta familiar, o sea, lo más básico y fundamental, que es la alimentación de la ciudadanía colombiana. Por eso hizo de que gran parte del pueblo colombiano saliera a manifestarse en contra de esta reforma tributaria, pero la reforma tributaria fue como el florero de Llorente, porque en realidad había una acumulación histórica del disgusto y la opresión que ha tenido este régimen contra el pueblo y contra los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución. Así que por eso llegamos aquí a la ciudad de Cali y nos recibieron con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y también nos recibieron con mucha esperanza. Cuando llegamos, nos instalamos aquí en la Universidad del Valle, que es en la que hemos estado todos estos 12, 13 días, y luego comenzamos a hacer la visita a los sitios de resistencia y por las noches comenzamos a palabrear con ellos hasta que fuimos tomando confianza, hasta tal punto que ellos pues comenzaron a escuchar nuestras propuestas, nosotros también a escuchar sus propuestas. Y de esa manera ya hay unos delegados de estos puntos que han venido tejiendo una propuesta en consenso y hoy en la asamblea pues la leyeron, ¿no? Que ese era como lo fundamental de esta asamblea, era sobre todo escuchar a esos jóvenes, escuchar a la gente que está en resistencia acá en la ciudad de Cali, porque ellos no pertenecen a ninguna organización, ni a ningún sindicato, ni a ningún movimiento étnico, ni nada. Nosotros ya tenemos una agenda, nosotros hemos venido ya tejiendo una agenda política, hemos venido tejiendo propuestas, acuerdos con el gobierno, que yo creo que ahí vamos, pero estas personas que salieron esta vez a protestar son personas que salieron de la comunidad, que salieron de una manera de ciudadanía libres, que salieron a expresar su disgusto contra este régimen y su disgusto contra las políticas que ha implementado este gobierno Iván Duque. Por eso nos encontramos, palabreamos y hoy ya pudimos escuchar mucha claridad cuáles eran los planteamientos, las propuestas de ellos, que hacen propuestas desde el barrio, hacen propuestas de ciudad, hacen propuestas de región, pero también hacen propuestas estructurales para mirar cómo transformamos los asuntos que tienen que ver con la crisis que nos tienen estos gobiernos y este Estado. Entonces, me parece muy importante, hemos aprendido inmensamente de esta población que nos ha acogido con mucho amor, con mucha alegría y con mucha fraternidad. Así que aquí estamos tratando mañana de mirar a ver cómo hacemos una caravana por la vida y la libertad, que visite siquiera tres puntos o varios, vamos a mirar, ahorita vamos a hacer el diseño, pero lo cierto es que hagamos una caravana por la ciudad de Cali, pero es muy importante, leyendo el contexto, nosotros ubicarnos también en puntos más fuertes para nosotros, y nos vamos a ubicar en territorios del departamento del Cauca y desde allá vamos a seguir el ejercicio de la minga social y comunitaria y vamos a seguir la protesta social en Colombia y vamos a exigiendo cambios estructurales de las políticas que van en contravía a los intereses del pueblo colombiano. ¿Qué lectura le han hecho ustedes a lo que pasó el domingo en Ciudad Jardín? Porque por medios y se ha intensificado mucho, es que bueno, son los indígenas que dispararon, que agredieron, se ha repetido mucho ese discurso, que es un discurso también de racista, de odio. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso que pasó? La lectura que nosotros hacemos es que en Colombia, por algunas expresiones, pero también algunos discursos de algunos líderes que incluso han gobernado nuestro país, como este señor Uribe Vélez y otras senadores y líderes del Centro Democrático, siempre han, con sus palabras y con sus discursos, han provocado que en Colombia se haya dado como un ambiente de xenofobia, de odio, de racismo en contra no solamente de los pueblos indígenas, sino también de nuestros hermanos afros y campesinos. Y por supuesto, lo que sucedió en el día de ayer pues refleja de que esta población que está pues en la clase alta y que de alguna manera ha tenido el poder en Colombia es capaz de matar y de alguna manera de utilizar las armas y pues recibieron a sangre y fuego a una comisión de la guardia que iba simplemente a que pasara una autoridad que estaba allá en el sitio a conversar y lo recibieron a sangre y fuego con una consecuencia de que tenemos 12 heridos, dentro de ellos una chica, Daniela, que es la ex coordinadora del movimiento juvenil del CRIC y que estuvo muy gravemente herida en la Valle Lili. Afortunadamente le hicieron la cirugía y se estableció un poco. Bueno, ahí vamos, pero sí nos parece muy, digámoslo así, es muy sorprendente, ¿no?, que quienes nos atacan y siendo la guardia la víctima, o sea, con 12 heridos, son a quienes se nos vienen, tanto los medios convencionales, el gobierno municipal, el gobierno departamental, el gobierno nacional, y entonces luego manifiestan que somos nosotros los que estamos pues haciendo que esa confrontación se dé. Nos parece muy curioso porque en realidad la guardia no hizo absolutamente nada para confrontar, mas sin embargo fue recibido a bala, o sea, es algo muy, ¿cómo le dijera?, que no tiene explicación, ¿no?, en la lógica, en el sentido de que, pues si nosotros fuimos agredidos, lo más normal es que la opinión se fuera ido en contra de estas personas civiles que nos agredieron, porque fue un tumulto de población civil que estaba salvaguardada por la policía y unos personajes de salud, de civil que andaban en unos carros blindados de alta gama y que bloquearon la vía y comenzaron a dispararle pues a los mingueros y mingueras, y esos son los resultados que nosotros tenemos, pero nosotros no tenemos ninguna intención de causar daño a ningún sector de la sociedad. Al contrario, nosotros hemos venido como guardias indígenas es para mirar cómo con la palabra logramos mediar conflictos, pero también con la palabra cómo podamos construir una propuesta alternativa para el país. Finalmente, el presidente ha llamado a un diálogo nacional, pero hasta el día de hoy no se ha sentado pues directamente con la comunidad, que es la que está reclamando en las calles. ¿Cuál es ese llamado que ustedes le hacen al presidente frente a esto? ¿Y si estas personas que están negociando resentan a quienes hoy están en la calle? Lo que escuchamos en el día de hoy de parte de los jóvenes que están en las calles y que están resistiendo es que el Comité de Paro no los representa. Que ellos se representan por ellos mismos y que están tratando de mirar cómo tejen, incluso con nosotros la Minga, la posibilidad de articular unas propuestas para lograr mirar a ver cómo ellos pueden visibilizar esas propuestas, y yo creo que sobre ese objetivo es que también se desfila nuestro interés. Pero definitivamente pues estamos ante un presidente y ante un gobierno que es sordo al pueblo, pero además de que es sordo, da órdenes a los militares para que con todo su poderío militar contrarresten un ejercicio democrático, un ejercicio constitucional, como es la protesta social contra aquellas personas que pacíficamente han salido a protestar en contra de él. Entonces, es un gobierno muy déspota, es un gobierno que a la final se alimenta de eso, del terror, del miedo, del odio, de la guerra, del conflicto, y ya van más de 42 muertos que han sido asesinados por la fuerza pública, y además también aquí en Cali van más de 25 asesinados porque de día andan con sus uniformes militares, pero por la noche ya andan de civil con armas de fuego y en motos y en carros blindados disparándole a los jóvenes. Entonces eso es lo que tenemos nosotros aquí en Colombia, prácticamente un gobierno paramilitar, un gobierno narco paramilitar, un gobierno que no le importa la vida ni nada de eso. En vez de hablar de los heridos, en vez de hablar del ataque, en vez de hablar de quienes nos dispararon, no, lo que dice el presidente es que nosotros somos los que estamos aquí, pues, de alguna manera poniendo el desorden. Y como ustedes pueden ver, nosotros estamos concentrados en la Universidad del Valle, aquí. Y no estamos en ninguno de los puntos de resistencia. O sea, en los puntos de resistencia está la población de la cuadra, del barrio, de la vereda, de la comuna. Allá está la misma gente aquí de la ciudad de Cali. Nosotros simplemente lo que hemos venido a hacer aquí es como un acompañamiento, pero también hemos venido a hacer un ejercicio de protección, porque estos muchachos los están matando por la noche, o sea, llegan y les disparan y ya van más de 5 muertos, pero de eso no habla la prensa convencional como RCN, Caracol, Blue Radio, de esos asuntos no habla esta prensa, estos medios, porque son medios que están supeditados a las órdenes de quienes les pagan, o sea, de quienes son estos medios. Estos medios son de la clase alta, de los más pudientes del país, y en consecuencia son medios que incluso en vez de plantear la verdad, tercifican la verdad y se apuntalan en asuntos mentirosos para dar a la opinión otras noticias que no son los que están ocurriendo en los territorios y en estas regiones. Gracias por habernos acompañado hoy para ayudarnos a entender la complejidad de este tema y pues esperamos poder contar más adelante con usted nuevamente. No, muchas gracias a ustedes y pues esperamos seguir en este proceso de Minga Social y Comunitaria con el mensaje de que debemos de seguir aprendiendo las orientaciones de nuestros mayores sabios, porque hoy nos corresponde a nosotros también dejar un camino y un sendero para que nuestras próximas generaciones puedan seguir caminando con libertad en nuestros territorios.